y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Eso fue Ceniza de... A ver, voy a tratar de pronunciarlo. Es Quaint, Fear, o sea... Quaint, no me acuerdo, pero Fear creo que es miedo, ¿no? A lo mejor hace Sin Miedo, papi, ¿no? Así se llama la banda de su cassette. Bueno, yo tengo el cassette que se llama Melodías de la Luna Muerta. Es de... Bueno, he estado compartiendo los cassettes que tengo de la Records Penélope, el cual ya no existe. Es una pena. Tenía muy buenas bandas, ¿no? Y compré varios cassettes a ese récord, a esa disquera, a esa casetera, no sé cómo se le podría llamar. Es una pena que ya no exista. Me traté de comunicar con ellos para ver si les podía hacer una entrevista y nomás no contestan los mensajes. Es que estaría chido hablar de esta. Es que sí fue una apuesta, ¿no? Imagino quién habría entrado, ¿no? A apostar a los cassettes y tener dos, tres joyitas. A diferencia de donde he comprado otros cassettes, que es, creo que se llama Distro. No es por tirarle mierda, pero ahí sí no me han salido tan bien las cosas como con Penélope. La verdad es que esta ¿qué dice Records? Bueno, Penélope Records. Ninguno de los cassettes que he comprado o que le llegué a comprar me ha salido mal, contrario, ¿no? Todos han sido al dedazo, a buen paquete. De lo cual no me arrepiento, está chido no tener cassettes y digitalizarlos y compartirlos en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de narrativas audiovisuales salvajes. Al día de hoy, como ya también vengo diciendo, he recibido un mensaje, ¿no? de una banda que quiere reanimar un proyecto llamado Cua, en el cual participé hace años. Creo que se dejó de producir. Más bien yo era el que estaba haciendo segmento podrido ahí continuamente y me llegué a quedar con unas cosas. Entre ellos es la consola donde grabo el programa y ya me la están pidiendo porque se piensa reactivar ese proyecto. Es una pena, espero que no sea, que, o sea, no digo que no se reactive, pero pues deberían de dar chance, ¿no? Ya casi 5 años que valió madres Cua. Y que las cosas quedaron en el limbo, ¿no? Y hay una pandilla que no sé quién trata de reanimar algo que ya no le dieron ni siquiera brillo cuando estaba, pero bueno, ahí es. Cuando se trata de la cosa de chingar, pues hay gente que se pinta para eso, ¿no? ¿Sí o no? Y bueno, ya me callo para dejar de tirar mierda y mejor me enfoco a lo del cassette, que para mí es una buena banda y no voy a opacar. O dejar a un lado la buena banda y lo que me genera escuchar este grupo. Así es que vamos a, justo esto de escuchar, vamos a darle con Rosas de Valor y Sanguijuela de Quit Fear, de Melodías, del disco Melodías de la Luna, de en la disquera o Records Penélope Records, que la cual ya no existe, que es una pena, lo vuelvo a repetir. Yeah! De vuelta a barrio, eso fue Rosas de Valor y Sanguijuela de Quent Fear, su cassette Melodías de la Luna, Penélope Records. Pues les comparto, la verdad es que esta banda me recuerda mucho a Los Crudos, igual fue la misma tónica, al dedazo escogí la banda, o sea, no hice trampa en meterme a internet a ver qué pedo, qué tal sonaba Quill of Fear. Lo compré así y valió la pena, me gustó mucho. Cuando canta en inglés no tanto, pero en español, sí le ponen, está chido, ¿no? Entonces como que me recordó mucho a esa banda también mítica que me gusta demasiado, Los Crudos, tengo ahí los discos, piratas, ya saben. No sé si se podrán conseguir originales, los de Los Crudos. Tengo hasta un MP3, playeras, cuando era chavo. Pero bueno, no me desvío del tema. Quit Fear. Bueno, también me gustaría mencionar que me metí unas clases de inglés gratis en una casa de lectura en México México Lectores Read México, algo así. El chiste es que no duré mucho, o sea, lo hice justo por la pronunciación, pero no me gustó regresar otra vez a sentarme en un pupitre. Y sobre todo porque lo tengo que mencionar, o sea, el compás, pues no sé, se me hace muy X. Sin embargo, va muchas morras o señoras, sobre todo, a como que acá a tirarle la onda al Douglas y esto. O sea, la neta sí, soy un pinche envidioso. No sé, se me hace ya algo de mal gusto estar viendo como una, sobre todo en particular, una señora que a mí me cae muy mal. Se me hace muy pedante. La señora, creo que es así, o sea, no mames, no sé, sabe inglés, o sea, sabe al 100, hasta tienen como conversaciones entre ellas, y yo les entiendo, en serio que les entiendo, pero es que no puedo pronunciar chido el inglés. Yo entiendo, ¿no? Lo que dicen, hasta dicen, ay, mami, hop, o sea, como preguntando por su mamá, sus hermanas, y yo, güey, qué pedo, güey, ¿qué haces aquí, no? Si ya sabes tu inglés, se me hace una estupidez, perdón, no insulto a la señora, se me hace una estupidez eso, ¿no? De estar ahí, digo, güey, no mames, o sea, siempre participa, siempre acá, o sea, como que dije, güey, no mames, o sea, güey, ya pidan sus pinches teléfonos y déjenme hacer sus mamadas y déjenos a nosotros que queremos estudiar y que no sabemos mucho, ¿no? Ay, viene acá, ¿no? Y pues sí, era muy raro. Bueno, se me hace muy raro ese tipo de como muy presuntuoso. Si sabes inglés, o sea, y lo dominas, ¿por qué diablos vas, no? O sea, como que diciendo, güey, no mames. O sea, tú dijeras, bueno, voy a reafirmar mis conocimientos, ¿no? Tengo un programa de radio que se llama, ay, para que pueda pronunciar bien cuando hable de algún grupo en inglés. Pero no, güey, o sea, no sé ni qué vergas. O sea, y así la señora sí, también, y está bien cagado. Como que una vez estaba tomando y justo, o sea, ya como que viene esta antipatía hasta esa señora. Porque una vez estaba tomando en un, cerca de ahí. Y estaba también su marido. Nosotros vamos a chelear y pues hacen varios, ¿no? Como típica cantina de barrio. Bueno, tenía una cantina, vendían mariscos, dan chance de chelear, pero pues lo que rifa ahí son las micheladas. O sea, está chida, está bueno. Nada más lo abren los fines de semana, está coquetón el lugar. Y pues ahí yo me puse hasta la madre, como es mi costumbre, o como era mi costumbre en esos tiempos, hace unas 2 semanas. Ay, no, ya sí, ya tiene un ratito. Y sí me acuerdo de la señora por un comentario que hizo. Yo no voy a decir que tengo un chingo de dinero, pero cuando voy a un lugar, a una cantina, a un bar o embriagarme, siempre llevo con queso las quesadillas en ese sentido. Soy muy... No me gusta ir a un lugar, si, sobre todo si sé que me voy a embriagar, a ver qué pasa, ¿no? A ver quién me invita. Eso nunca lo he hecho y nunca lo haré. Y no sé la señora en qué tipo o qué pensó que el momento de que su marido me invitó. Creo que dos y yo también le invité una. O sea, como que intercambias así de, pues deja, pongo yo una ronda, ¿no? Pues yo la otra. Y en ese momento se me fue el pedo y andaba briago. Y pues dije, pues si me lo invitas, chido, porque yo ya... Ya no me alcanza para invitarte, nada más para chingarme yo, pues ya, mis cervezas, ¿no? Ahora sí que a consumo personal. No sé la señora qué pensó y empecé a decirle, pues está chido tu chamba. Creo que trabajaba en una de la central de abasto, o sea, le iba chido. Digo, está chido, ¿no? Qué bueno que le echas. Y me platicó de que... Y ya pues, porque me latió el pedo, ¿no? O sea, no se me hizo tan acá y ya, o sea, mete la señora, típica señora, así de... Sí, mira, por lo que menciones, mi marido no te va a seguir invitando. Y yo así, güey, no mames. Así se lo dije. No, pues yo traigo mi propio dinero. O sea, no hay problema. No puedo hacerle un buen comentario a alguien pensando que voy a recibir algo. Sí, se me hizo así muy fuera de lugar. Y era estado más alcohólico. Creo que mi respuesta hubiera sido peor y hubiéramos terminado en madrazos. Pero no salió. Y por desgracia coincidió esa señora, ¿no? O sea... Ya me acerqué a preguntarle a los de la casa de lector. Oye, es que onda, ¿no? Se ve que la señora sabe. Y la señora, no mames, esa señora ya sabe nada más que pues, viene. O sea, trae a sus hijos y viene. Y la es inglesa medio, el que yo ya estaba, ¿no? Pero sí, o sea, te hablan todo en inglés y todo ese pedo. O sea, como lo mencionan, o sea, ya más o menos le entiendo. Pero, o sea, esa señora dije, ve, no mames, o sea, tenés esta doña aquí... En esta clase queriéndose hacer la graciosita con el maestro, así con ganas de decirle, güey, ya no mames, ya mejor ahórrate venir aquí el tiempo, o no sé. Y pues se concuerdan una cita y quédanse de ver, no sé qué pedo, pero eso de estar ahí sí se me hace de mal gusto. En serio, de mal gusto tanto para el profe, para uno, no sé, güey, no mames. Pinches coqueterías bien baratas que luego tengo que estar aguantando, pero bueno, ya. Era información acerca de, no sé ni por qué lo dije. Más bien sí lo sé por qué lo dije, porque no tengo amigos y a quien platicar. No es cierto. Sino porque creo que es chido, ¿no? Se me vino a la mente al querer pronunciar Quentford. Es una buena banda. Quién sabe si sigan. Yo tengo el cassette y está muy bonito. Tiene acá una como un grabado antiguo, medieval. Entonces, vale la pena. Se la recomiendo mucho. De una vez ya estoy concluyendo con el programa, porque el disco, digo, el cassette vienen solamente 6 canciones, que es el lado 1 y el lado 2. Así es que también dije, no mames, no voy a ver ya tan pirata como antes, ¿no? De chutármelo todo. Creo que doy pie a que lo busquen y ya si incito más bien a la piratería, si es que no tienen para descargar, para comprarlo, pues piratean, ¿no? Descarguen lo de YouTube, no sé, realmente ya eso ya está fuera de lugar, ese pinche comentario que dije, ¿no? Más bien ya cada quien sabrá con sus propios medios cómo consigue cómo consigue el cassette o el disco, ¿no? Ya depende de cada quien. Si no, pues ya me escribes y igual lo subo, te lo mando así en forma digital. ¿Y qué otra cosa? No, más bien no, porque eso sí ya escuché más pirata, ¿no? Pues gracias, ¿no? Por llegar hasta aquí, por aventarte todo ese choro de la doña. Y vamos a terminar con una canción que dura creo que 2 minutos. A ver, déjenlo checo aquí en la casa. Sí, 2 minutos por 7 minutos hablando este pinche, este pendejín. Pero ya, los dejo con esa canción que es ya ni sé qué decir. Caja de fósforos de Quint Fear, en su disco Melodías de la Luna Muerta. Penelope Records. Los guachamos, homies.